Son las 9 de la noche. La única. La única FM. Bienvenidos a la música. El unicornio. Con Patxi Aldeguer. Bienvenidos a El Unicornio, el único programa de radio en el que hablamos sobre doblaje en versión original. Les locuta Patxi Aldeguer. Contamos con David Vara en el control de sonido, Patricia de Solís en producción de Gestiones Imposibles, Manuel Bailina velando por el correcto empleo del lenguaje y Patxi Aldeguer plasmando digitalmente los highlights del programa. Y hoy nos acompaña Pablo del Hoyo, un profesional de referencia, impecable actor y director de doblaje. Antes de entrar en materia, nuestro sumario. Tendremos ecos de antaño, los titulares y las curiosidades del siglo pasado. El balneario de las palabras de Manuel Bailina. Los impactantes combinados únicos, nuestra sección de ingeniería genética musical. Y Domin, el maestro coctelero de la sastrería, nos preparará su propuesta coctelera de la semana. Y por supuesto, todo ello con la calidad musical de La Única FM. Recuerden que la vida es fácil, because hay pauses. Aquí estamos en El Unicornio, en La Única FM. Delante mío, Manuel Bailina. Delante de ti estoy. Está bien, delante de mí. Y a mi vera, un lujo, don Pablo del Hoyo. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Muy buenas noches, Patxi. Un placer estar aquí contigo y con Manolo. Y con don Manuel, también lo tienes sí, delante señor. Tuyo. No, delante de mí. Está bien. Es gracias, implacable, ahí implacable. Estamos, ahí estamos. Bueno, he reconocido el colchoncito musical que teníamos ahí. Pues me suena mucho, pero recuérdame. Pues mira, es un poco la banda sonora de La Razón y tiene que ver mucho contigo. Ajá. De que, por ejemplo, hoy estemos aquí. Ajá. En Talavera de la Reina. Ajá. Y estamos hablando de Everwood. Hombre, claro. Sí, yo veía claro. Que como movimiento reflejo, la mano se te iba como a querer ajustar algo de Manolo. Adelantar algo. Es verdad. Pues sí, pues fue por esa... por esa serie sí. Y por esa fecha donde uh-huh. decidí, pues no sé por qué, el trasladarme con la familia de Madrid a aquí, cerquita de Talavera de la Reina, a mi Everwood particular. Ah, fíjate. Y aquí estamos. Así que estupendo. Bueno, y la banda sonora, pues ya en Talavera lo saben y cada vez que vengo la ponen. Directamente en la entrada, sí. En la primera rotonda. Sí, sí, sí. Hacemos unos takes entre todos los talaveranos. Estupendo. Y estando en Prado del Rey, sí. Estuvimos doblando varios episodios, temporadas, porque se empezó en Telson, creo eso recordar. Es, Telson yo creo antiguo. Que en Telson hicimos como dos temporadas y luego sí. Ya pasamos a Prado del Rey, sí. Y recuerdo en Prado del Rey, noche de invierno, habíamos acabado Everwood y empezó a llover a cántaros y estábamos refugiados más o menos en una zona en Prado del Rey donde hay unos patos y hay una estatuilla de un ciervo que yo siempre, siempre creí que ese ciervo, pues, y me parecía fenomenal, era un homenaje a Rodríguez de la Fuente. Pues no. Ya, y tú me desvelaste en ese momento que era a Walt Disney. Efectivamente. Pero bueno, pero para mí, pues no sé, yo siempre tengo el ciervo, es de Rodríguez de la Fuente, que ahora además lo están poniendo otra vez. Efectivamente. De Rodríguez de la Fuente, sí, sí. Y sigue vigente, ¿verdad? Yo, absolutamente. La fauna ibérica, y por mucho que dicen, bueno, es que estaba conchavado con el Alimoche, al que bautizaba Gaspar, y sí, el Alimoche dormía con él, incluso, claro, decía. Sí, sí, pero bueno, pero para mí cuela. Yo lo veo en televisión y me parece que está muy bien. Fíjate, con los medios de aquella época, es impresionante. Sí, impresionante. Sí, muy bien contado, relatado. Esa es la fuerza, la sobre música. Todo, que tenía, fíjate, aparte, lógicamente, de las magníficas imágenes y de todo lo que conseguía, sí, era la fuerza que transmitía él a la hora, claro, de contarlo, la personalidad. Claro, claro. Fíjate tú que cuando él fallece, deja pues prácticamente toda una temporada entera sin sonorizar, lógicamente. Y entonces contrataron a un compañero nuestro para hacer toda la locución, sí, un compañero Teófilo. Ajá, Teófilo, sí, con esa voz tan, sí, magnífica, claro, claro, de Teófilo y tal, pues no funcionó, fíjate. Ajá. Fíjate, no llegó a calar tanto como cuando lo hacía. Claro, si es que estaba muy relacionado imágenes, la manera de decir. Claro, es que estaba, era una simbiosis ahí perfecta. Sí, sí, sí. Y bueno, recuerdo además, el frío que pasamos ahí, hablando de frío, vamos al frío túnel del tiempo, sí, y además con el fresquito que tenemos hoy por Talavera. Uh-huh. Y tú has venido con tu traje de esquimal, o sea, los inicios no... Ya te he calado. No estábamos. Ya te he calado. De esquimal. Ya como, te he calado. ¿Cómo fue aquello? Una regresión. Juanito el esquimal. Juanito el esquimal. Vive en una casita de hielo. Eso era con los chiripitifláuticos. Sí. Uh-huh. Ahí estuve con ellos, sí, sí, sí. Ay, eso eras un... Pues ahí tenía yo 11 añitos, 12 chiripín, añitos como chiripín. Mucho. Sí, uh-huh. Sí. Hay mucha gente que se acuerda, ¿eh? Sí, no, claro. Y como loco esa época, porque estaban chiripitifláuticos, los míticos, Valentina... Sí, el Capitán Tan, el tío Aquiles... Ah, Locomotor ya no estaba, ya estaba... bueno, pero están los hermanos Malasombra... Sí, sí, sí. Algunos de ellos lo conocemos muy bien, nosotros... Sí, sí, sí. Hemos compartido atril y tapas en el atril. Efectivamente. Efectivamente, sí, sí. Bueno, y con Mari Carmen Goñi, que era Valentina, también... Sí, sí, sí. Compañera nuestra de doblaje. Para mí fue impactante la primera vez que la conocí en Telson dirigiendo... Y bueno, es que ya, bueno, estaría acostumbrada, pero para mí es que me estaba dirigiendo a Valentina. Claro, y iba a dirigir Valentina. Y yo en el atril quería hacerlo de locomotor o de irme hacia adelante. Bueno, sí. pues con este recuerdo a los chiripitifláuticos, vámonos con la mejor música de la única FM en un batiburrillo extraño entre Everwood, el bluegrass y un poquito la ópera, que es otra, creo, de tus pasiones. Pues sí. Y está aquí concentrado todo a ver qué es lo que sale. Vamos con ello. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. 'Cause he's easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter. Killed a man, I put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, anyway the wind blows, I didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, carry on, as if nothing really matters. I've gotta go, I gotta leave you all behind and face the truth. Mama, I don't wanna die. I sometimes wish I'd never been born at all. Anyway, of a man, Scaramouche, Scaramouche, we do the fandango. Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo Figaro. I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from his monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? This will no. Ain't gonna let you go. Let me go. This will ain't gonna let you go. Let me go. This will ain't gonna let you go. Let me go. Ain't gonna let you go. Let me go. Ain't gonna let you go. Let me go. No. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has the devil put aside for me, for me, for me. Yeah. El unicornio. La Alcaparra te propone tres agradables citas. Por la mañana prueba sus desayunos completos y sus crujientes y enormes tostadas. Al mediodía y por la noche, cañas y jarritas acompañadas de los mejores pinchos y aperitivos preparados en el momento. También raciones, platos combinados, ensaladas, bocadillos y hamburguesas mientras disfrutas de los mejores partidos. La Alcaparra, en Joaquín Santander 70, abierto de martes a domingo de 9 a 12. La Alcaparra, cañas y pinchos únicos. De martes a domingo, a partir de las 4 en Avenida Constitución 1, La Sastrería te invita a conocer su exclusiva variedad de gin tonics y los mejores cócteles de Talavera. Todo ello servido con la simpatía y profesionalidad de Domin. Vive la intensidad de los mejores partidos mientras saboreas un café irlandés. Descubre en La Sastrería el ambiente perfecto para tu copa perfecta. La Sastrería, confeccionamos tus copas a medida. Vive los conciertos como nunca. En Berlín Live. Con la única FM. La única que es única. Hola, soy Eduardo Gutiérrez, también conocido como Guti en el mundo del doblaje, y yo también escucho la única FM. Porque yo también soy único. ¿Y tú? ¿Ya eres único? El Unicornio, con Patxi Aldeguer. Seguimos en El Unicornio, en La Única FM. Por internet, ya sabéis, www.launicafm.com. Y estamos con Pablo del Hoyo. Pablo, estábamos saliendo de ese túnel del tiempo, ahí en la entrada de Prado del Rey, donde también rememoraste una anécdota para mí mítica, que fue el montaje del cuadro de las Meninas en vivo. Por favor, ¿cómo fue esa espectacular puesta en escena? Pues nada, os pongo en antecedentes. Hicimos un estudio 1 que se llamaba Las Meninas, de Bueno Vallejo, que se estrenó en ese estudio 1 para Televisión Española, no se había estrenado en teatro. Con magníficos actores, José María Rodero, Cándida Losada, Inma de Santis, en fin, un reparto fantástico. Y resulta que al final del estudio 1 teníamos que componer lo que era el cuadro de las Meninas. Sí. Yo era uno de los personajes, el niño que figura a la derecha del cuadro, que tiene un pie puesto encima de un mastín de un perro. Y nada, ya por fin se compone todo el cuadro. Estaba allí Bueno Vallejo, de hecho, había ido ese día. Sí, había ido ese día para ver el final del estudio 1. A darle alegría a la secundaria. Y llevaron un perro, pues, para componer el cuadro. Y era de un compañero, por cierto, un compañero. Un perro actor. Suelto, por ahí. Y no había manera de que se tumbase. No había manera, el perro no quería, no había forma. Allí esperando, hasta que por fin el perro empieza a dar unas vueltecitas y ya los grandes sabios de los animales dijeron: quieto, dejarle, que se va a tumbar, que se va a tumbar. Y entonces ya componemos la figura, nos colocamos todo Y no, no se tumbó. No, lo que hizo fue, pues como 3 kilos. Sí. Ya, sí, rápidamente se descompuso todo el cuadro. El perro estaba suelto en todo su amplio sentido. En su amplio sentido. Sí, sí, aquello. Y se fue, bueno, se descompuso el perro y se fue descomponiendo también. Todo el cuadro entero. Qué horror. Toda la imagen, sí. Eso dice, ¿no? El peligro de los perros. Efectivamente. Y los niños distintos motivos. Casi siempre. Bueno, y de ahí ya al doblaje, tú primero pasas por imagen en Estudios 1, teatro. Sí, yo empecé en teatro, empecé muy pequeño, con 7 años. Uh-huh. Y de ahí pasé a televisión, a hacer mucha televisión, muchas novelas, Estudios 1, haciendo muchas obras de Dickens. Porque, bueno, había muchas obras que había directores que tenían ganas de hacer, sí, pero bueno, que hacía falta un niño que pudiera llevar el peso, uh-huh, de aquello. Entonces, al salir yo, pues bueno, tuvieron la oportunidad de contar conmigo, que bueno, que tenía ese desparpajo, tuve esa forma inconsciente de actuar, pero bueno, uh-huh, que funcionaba. Sí, sí. Y entonces empecé a hacer muchas obras de Dickens, seguí haciendo mucho teatro y empecé en Radio Nacional, en el cuadro de actores. Ajá. Y ahí fue donde conocí a muchos compañeros de doblaje que iban también a hacer dramáticos allí, y fueron los que me animaron a ir a probar, y con 17 añitos me presenté en el primer estudio a pedir una prueba. Y hasta hoy. Ajá, qué bien. Hasta hoy. Porque en esa época, además, doblaje, el censo era muy escaso, ¿verdad? Sí, muy, muy escaso, y sobre todo de gente joven. De chavales había muy pocos, pocos. Y entonces cuando llegaba alguien, pues bueno, era un poco una ventana que se abría ahí. Uh-huh. Y la mayoría de ellos provenían eso, de cuadros de actores de doblaje, casi de radio. Casi todos venían de la radio, casi todos. Naranjito, Rafael Alonso, Ejido, pues muchos compañeros que estaban en el cuadro. Ya, pues mira, de aquella época, un poquito antes, vamos a dar un repaso a esos titulares del siglo pasado con nuestros ecos de antaño. El 11 de noviembre de 1949 se estrena en el Teatro María Guerrero de Madrid la obra Don Juan Tenorio, con la peculiaridad de que los figurines y decorados están diseñados por el pintor Salvador Dalí. La aportación del pintor catalán es celebrada por la prensa oficial, pero desconcierta sobremanera a buena parte de quienes acuden a sus funciones. El 27 de septiembre de 1959, Laura Valenzuela y Alberto Closas, presentadores de la primera edición del Festival del Mediterráneo, anuncian el triunfo del mítico intérprete italiano Claudio Villa con el tema Binario. 28 de junio de 1967, se publica la Ley de Libertad Religiosa. El jefe del Estado debe ser católico. El 3 de abril de 1970, el púgil vasco Juan Manuel Ibarurtain, el Tigre de Cestona, se proclama campeón de Europa de los pesos pesados tras vencer al boxeador alemán Weiland. El combate se celebró en el Palacio de los Deportes de Madrid y el premio ascendió a casi 3 millones de pesetas. Y vamos con nuestra máxima luterana. Los honestos son inadaptados sociales. Bueno, y hasta aquí nuestro particular viaje en el tiempo. Oye, me ha gustado mucho ese tema que triunfó en el Festival del Mediterráneo, el tema de título Binario. Binario. ¿Cómo? Que no sea venéreo. Mal. Del intérprete e italiano, ¿no? No hagas sangre, hombre. No. Y bueno, y Urtain, ¿no? Que ganó 3 millones de pesetitas ahí lo tiene. Por darse de guantazos con el señor Weiland. Pues sí. Suena el gong, están diciendo que suena el gong, así que nos vamos pues a un otro gran paréntesis musical con la mejor música de La Única. This is for all the lonely people pass them by. Don't give up until you drink from the silver cup. Ride that highway in the sky. This is for all my single people, thinking the life has left them dry. Don't give up until you drink from the silver cup. You never know until you try. El unicornio, Patxi Aldeguer. Bienvenido, Pablo, al balneario de las palabras con el director terapéutico lingüístico, don Manuel Bailina. Hola, Manolo. Hola, buenas noches. Bueno, pues hablando con Manolo, sabía que, por supuesto, esta noche estabas aquí. Ajá. Y, bueno, tienes delante tuyo... Delante de ti. Vale. Delante de ti a un rendido admirador de tu trabajo, especialmente, Pablo, en el... Bueno, donde Manolo más se fija, que es, ajá, en el tema del ajuste, de la adaptación, ajá, de diálogos. Pues sí, tienes habitación libre siempre en el balneario. Siempre que vengas estarás invitado en el balneario. Un placer, claro que porque sí. En el CSI, ajá, que tú llevas, sí, siempre decís escenario del crimen. Sí. En vez de escena del crimen, claro, que dicen, claro, muchos, sí, sí, sí, y es absurdo, porque es absurdo. La escena del crimen es el momento del crimen. Eso estaría es. Todo y el escenario, resuelto. El lugar, exacto, donde se ha producido. Claro. Exacto. El, claro, error viene de que en inglés... scene, la palabra scene, es tanto el escenario como la escena. Ajá, efectivamente. Y ese es el error que mucha gente traduce como escena. Que es muy importante, es, vamos, importante, vital, esa labor que, vamos, yo también admiro profundamente del ajuste y la adaptación, ajá, de diálogos, porque es que eso es lo que te da el tiempo en la sala y, uh-huh, y el poder manejarte en el atril con cierta libertad, ¿no? Por supuesto. El trabajo hay que llevarlo muy bien preparado, uh-huh, o lo mejor posible, preparado para luego tener tu tiempo de dirección en la, claro, sala, que es a lo que te tienes, claro, que dedicar fundamentalmente. El trabajo lingüístico y de adaptación y de medida tiene que venir, uh-huh, hecho. Si no, luego se pierde mucho tiempo, uh-huh, y la gente no se centra en lo que, claro, se tiene que centrar. Y se cuelan los gazapos, que, bueno, claro, que es evidente que se pueden colar, pero hay algunos... realmente que chirrían un poco, como, sí, en la peli Training Day, ese momento que un personaje le dice al otro, entonces te han apalizado, sí, donde, bueno, pues alguien se inventa en la sala, Manolo, el verbo apalizar, uh-huh, y dices, bueno, pues, ¿por qué, no? No había alguien ahí que consultase El diccionario simplemente se coge el drive, claro, se mira, claro. Golpeado o apaleado, claro. O... y con la facilidad que se tiene hoy en día para consultar el drive, rápidamente por internet se puede. Eso es un tema lingüístico comprobar. Y otro, pues casos por ejemplo de traducción simplemente, ¿no? Uh-huh. Donde recuerdo una película con el bozarrón, además del gran Arsenio Corsellas doblando, sí, a Nick Nolte, uh-huh, y que dice: quiero que mi hijo vuelva a comer pizzas, que vuelva a comer pie de manzana. Y bueno, ¿qué pasa con ese pie de manzana? Que es un frigodedo, un frigopiedo. O los famosos, el famoso whisky en las rocas. El whisky con hielo, que lo tradujeron como whisky en las rocas. Tomemos un whisky en las rocas. Pero bueno, en las rocas de la playa sería, sí, ¿no? Algo de eso. Bueno, pues vamos a la primera roca del balneario, Manolo, y que hay que tener cuidado, jamás decir o cuidar al decir, ¿qué, por ejemplo? ¿Qué hay en el tablón de anuncios del balneario? Pues hace dos programas hablamos de hay, había, hubieron, ha habido, que este uso, cuando como es impersonal, siempre será en singular. Hay mucha gente que dice habían, hubieron, y eso es falso. Eso los catalanes... Y en la zona de Levante también, que, ¿eh? Sí, también, sí, claro. En Mediterráneo tenemos cierta tendencia. Sí. Habían problemas... Sí, digamos que la variante catalana del español sí admite eso, pero entonces tendríamos que también añadir todas las demás variantes, como sería incluso pronunciar la L, que los catalanes mantienen bastante la pronunciación, uh-huh, de la L, ajá, y las D finales, que ellos siguen manteniéndola. Pero, sí, una D, T, casi. Sí, casi, exagerar un poquito, sí, pero bueno, más vale pasarse a veces, ¿no? Y en este caso, cuando estamos hablando castellano, es había, hubo, uh-huh, ha habido... Claro. Sí, sí. Porque es impersonal, no hay una conexión, ajá, no tienen por qué concordar en este caso el verbo que no es sujeto, puesto que es impersonal. Y pasamos a la sala de rejuvenecimiento con palabras indultadas. Bien, en este caso he encontrado una palabra muy bonita en el diccionario. A mí me gusta mucho leer literatura de diccionario, como, uh-huh, digo yo. Y he encontrado una palabra que es cosicosa o quisicosa, y que significa enigma u objeto de pregunta muy dudosa y difícil de averiguar. Luego, cuando tengamos algo difícil de averiguar, podemos decir, eso es una cosicosa o una quisicosa. Una quisicosa. Está muy bien, ¿no? Yo creo que es una palabra bastante bonita. Bien, bien. Y una quisicosa sería encontrarle, que el otro día la mencionamos y nos dijeron en Facebook que bueno, que nos fuimos por otro lado gastronómico de la croqueta, sería una quisicosa buscar la etimología de la albóndiga. Albóndiga. Almóndiga o albóndiga, preferible siempre con la B, albóndiga, ¿sí? Aunque las dos están admitidas. Sí, porque no dijimos de dónde venía, no contamos el historial médico. Y además es curioso, puesto que en realidad al pedir una ración de albóndigas estamos pidiendo una ración de nueces pónticas, que es lo que significa albóndiga. Bueno, es más alta cocina, ¿no? En vez de pedirte unas albóndigas, voy a pedirme unas nueces pónticas. Exacto, nouvelle cuisine, ¿no? Uh-huh. Así que viene de un árabe hispánico albúndica, y este del árabe clásico bundaca, y este del griego querión ponticón, nuez póntica. Es un tipo, bueno, de nuez. Ajá. Mucho mejor. Llegas, ponme una ración de querión ponticón. Eso creo que te echarán del bar. No rima con nada. Muy bien. Y bueno, y la verdadera almóndiga que tú tienes es ya una serie de consultas en el Facebook que has dado en denominarlo nuestro libro de perfiles, ¿no? En realidad. Exacto. He visto que la palabra Facebook hay gente que empieza a traducirla por cara libro, pero cara libro no significa nada. Sí, sí, sí. En realidad sería un libro de perfiles o de fotos, pero me gusta a mí más, como tú propusiste, Pachi, uh-huh, el libro de perfiles, que sería, claro, lo exacto. Claro. ¿Qué consulta hemos tenido últimamente? Pues tenemos aquí la consulta sobre si se dice pagar en especie, en especies, en especia. Lo correcto es decir en especie y en singular, tal y como, uh-huh, lo admite el diccionario de la Academia. Yeah. Siempre es pagar en especie. Aunque el diccionario del español actual recoge en el apartado segundo de la palabra especie y explica que es más, yeah, raro en especies. Pero en especie sería lo más exacto. Ya. Yeah. Y ahora, como nos ha indicado un amigo oyente y Jan Jiménez, que están con el tema... Bueno, ya lo tocaron más en profundidad lo de quitar la tilde de guión... La Y pasa a denominarse Y, ¿no? Bueno, ya se denomina Y también, yeah, Y, uh-huh, o Y. Es simplemente quitarlo de Y. Y guión es una palabra que al ser monosílaba, uh-huh, pues no tiene por qué llevar acento. Fue hace unos cuantos años. Bueno, ahí entraremos en profundidad, porque al hilo del balneario, dirigiste una película, Pablo, bueno, sí, trabajamos juntos ahí, Brigada 49, claro, sí. Bomberos, que sí, al principio creo que no era Brigada, que fue... Sí, al principio iba a ser Unidad. Unidad 49, Y tuvimos ya en el tráiler un par de rocas, del whisky en las rocas, que fue, mi personaje decía, evacúen el edificio, ¿no? Y era evacúen el edificio. ¿Qué pasa con evacuar? Pues esos son los verbos terminados en -uar que tienen tres soluciones. Por una vez, algunos se conjugan como actuar, que sería el modelo, en este caso graduar, evaluar, atenuar, continuar. Otros como averiguar, en el cual está evacuar, desaguar, fraguar. Y otros que pueden llevar la doble acentuación, como actuar y averiguar. Ahí tenemos adecuar también, licuar y promiscuar, que es un verbo muy curioso, que significa comer en días de cuaresma en que la iglesia lo prohíbe, carne y pescado en una misma comida. Promiscuar. Promiscuar. O sea, cuando uno es promiscuo, se está saltando a la torera. También significa este verbo participar indistintamente en cosas heterogéneas u opuestas, físicas o inmateriales. Bueno, pues Manolo, vamos a cerrar el balneario, si te parece. Sé que dejamos cosas en el tintero, pero bueno, el programa la semana que viene tenemos programa resumen, donde entraremos más en profundidad en el libro de perfiles. Habrá más programas. Pues vámonos ahora con nuestra ingeniería genética musical en los combinados únicos. Y paréntesis musical en el unicornio para calzarnos los zapatos de gamuza azul y escuchar nuestro combinado único, acompañado del comentario único de un invitado único. José Luis Salas, director y presentador del programa No Sonoras de Onda Cero y también crítico cinematográfico de La Voz del Tajo, entre otras publicaciones. ¡Hola, Salas! Muy buenas, ¿qué tal, Pachi? ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien. Aquí ya pasando un poquito de fresquito en Talavera, ¿eh? Esto ya se está poniendo serio. Ya toca manta zamorana. Ay, ay, sí. Bueno, pues así, al calor de esa manta zamorana, le hemos metido mano al disco duro y mira lo que hemos encontrado, un clasicazo. Let's go, David. It makes you sorry, still you don't regret a single day. Ah, girl, girl. When I think of all the times I've tried so hard to leave her, she will turn to me and start to cry. And she promises the earth to me and I believe her. After all this time I don't know why. Say she's looking good, she acts as if it's understood. She's cool, ooh, ooh, ooh, ooh, girl. Ah, esta me la conozco. B&B, Beatles. Es un clásico, como bien dices, y además de las que yo califico de divina bastarda complicada. Sí. Porque cuando los ritmos no son muy actuales, y en este caso ninguna de las canciones son actuales. Fíjate que estamos oyendo a Beatles, bueno, por un lado Beach Boys con el consabido God Only Knows, y el girl de los Beatles. Claro. Aquí no hay un ritmo contundente o muy continuado al que poder agarrarte, uh-huh, y sobre el que ya puedes ir colando melodías y estrofas de otras canciones. Sí, ¿no? Hay algunos momentos, no es que no cuadre, pero hay algunos momentos que están en el límite de la ola, ¿eh? Son borderline, son momentos, sí, borderline. Sí, sí, sí. Son momentos al límite, pero se quedan, se aguantan, se aguantan, ¿eh? Hablando de God Only Knows, solo Dios sabe por qué en el Ministerio de Cultura les ha dado ahora por cepillarse el asunto del doblaje para que la población aprenda inglés en tres patadas, lo que es decir que la colaboración que amablemente me permites en tu programa en No Son Horas de Onda Cero de la tapita peliculera, donde escogemos pues trocitos de películas con el doblaje, evidentemente, para recordar esa película. Bueno, pues vas a tener que pasarla en inglés, como estas cosas siguen así. ¿Cómo lo ves? Sí, como se ponga la cosa sería, en lugar de Onda Cero, en ese momento va a aparecer la BBC. Sí, o tendría que ser Wave Zero, Wave O, Wave O. Bueno, y no me imagino al panadero peliculero como loco aprendiendo, como él denomina el Peak English. Claro, claro. Y tú tendrías que llamarle The Baker Filmmaker. Baker Filmmaker, sí. Y a los indios que vienen a los caballos. Claro. Traduce eso al idioma de Shakespeare, ¿no? Qué arte. No sé, yo personalmente, yo soy una persona que consume tanto películas en versión original, sí, con subtítulos, y a veces me atrevo a sin subtítulos, y películas dobladas. Para la radio, yo necesito una película doblada. Claro. Porque en España no hay cultura de película en versión original, más allá de unos determinados sectores. Pero yo es que esto ya lo considero un debate antiguo. ¿Por qué lo considero un debate antiguo? Porque la tecnología se ha comido este debate. Hoy día, con todo lo que es posible hacer, sí, gracias a la tecnología del DVD, el Blu-ray, la TDT, que tú puedes elegir el idioma en que vas a ver una película, sí, y puedes elegir los subtítulos, el que ahora nos vengan con esta historia de que las películas no se van a doblar y tienen que venir en su versión original, yo la verdad que llegan tarde, ¿eh? Claro, aquí lo que lo estamos tengo muy claro, el ministro llega tarde, muy, sí, tarde. Sí, es el famoso globo sonda de iniciar un debate, pero un debate que no va a llevar a ninguna parte. Porque en definitiva es un debate sobre la libertad de escoger una opción, ¿no? Cuando esa opción la tienes en tu mando a distancia, simplemente. Es que, por eso te digo, es que ya es un debate que llega tarde. O es que el ministro o alguien en el ministerio no se ha enterado que los DVDs tienen la posibilidad de elegir el idioma y el subtítulo. Y la TDT también. Y también las plataformas que hay de cable. Claro, y que yo ahí... Ya tienen esa opción. Y yo ahí incluso me atrevería a decir que tendrían que profundizar algo más, por ejemplo, en el tema del subtitulado para sordos. Es decir, la mayoría de los DVDs, ediciones españolas, tienen una opción de subtitulado para sordos ingleses, una opción de subtitulado para sordos alemanes, pero una de dos: o creen que no hay sordos en España, o alguien nos está rascando el bolsillo para incluir una opción de subtitulado para sordos españoles. Bueno, vamos a ver, muchos de los profesionales sabrán cuando digo dos palabras en inglés, que es el closed captioned. Ajá. Esto es algo que los americanos lo dejaron atado y bien atado hace muchísimo tiempo. Para la televisión, para el DVD, para el laserdisc y para el Blu-ray. Sí. Para cualquier soporte videográfico. El closed captioned precisamente es eso. Es un acuerdo oficial. Uh-huh. Y es que todas estas películas, con un determinado aparatito, que sí, tiene el televisor de turno, de una persona con sordera, pues tiene ese audio descrito. Pero obligatoriamente lo llevan todas, ¿eh? Todas, claro, absolutamente todas, claro, llevan el closed captioning. Pero una cosa es el audio descrito, que es para los ciegos. Exactamente, y luego el subtitulado para el sordos. Subtitulado, claro, pero el subtitulado para sordos, que por supuesto sirve para todos, pero eso es más particular porque va variando los colores de los subtítulos, colores, por personajes, de iconos, musicales, claro, onomatopeyas sobre ruidos. Claro, es un poco distinto. Una persona normal también lo lee. Sí, supuesto. Sí, sí, evidentemente. Pues para ellos parece ser, ya te digo, que el ministerio parece ser que o no hay sordos en España o no hay presupuesto para...? Yo trabajaría mucho más en ese tema y en el lo que es el audio audiodescrito, el sonido audiodescrito. La audiodescripción, sí. Porque yo es que cuando escuché la noticia hace ya un puñado de semanas sobre el tema del doblaje, digo, pero bueno, si ya vienen tarde. Claro. Si ya han llegado tarde, ¿qué me están contando? Si la tecnología ha solucionado ese problema, ¿por qué no quieren buscar por ahí? Ya no va a pasar en España como en Holanda o como en países donde las películas se estrenan en cine en versión original. Claro. Y sí, dominan muy bien tanto el holandés o el alemán o el sueco y hablan bastante bien, aceptablemente, el inglés. Aquí es difícil. Yo ahora veo complicado decirle, por ejemplo, a mi madre, no, mamá, ahora vas a ver esta película, pero vas a tener que... Cualquier persona puede hacerlo, pero es difícil ahora romper una costumbre. Sí, ¿no? y además que se piensa siempre que es en inglés, pero bueno, la película y una película de culto puede ser perfectamente en chino cantonés. ¿Y qué haces? ¿Te pones a aprender chino cantonés? Y luego, no olvidemos el detalle latinoamericano. En México, recuerdo yo ver muchas películas en versión original en los cines, pero todas esas películas, para su pase por televisión, se doblan. Ya, ojo, ya, claro. O sea, no se emiten en versión original con subtítulos en televisión. Son dobladas. Aunque en el cine están en versión original con subtítulos, a la hora de pasarlas a televisión, ¡ay, amigo! Ahí tienen que ser dobladas. Pues lo mismo pasa en España. Pero bueno, hoy día ya con la técnica, ya ese tema está resuelto. Ajá. Llega tarde este debate. Sí. Bueno, y aparte de que llega tarde, estoy viendo que David me está poniendo un subtítulo que es "Te voy a matar como no cortéis". Así que, Sala, si te parece, continuamos con este temita y otra divina bastarda la próxima semana. Aquí estaremos. Que la música te acompañe y subtitulada si hace falta. El Unicornio, Patxi Aldeguer. De martes a domingo, a partir de las 4 en Avenida Constitución 1, la Sastrería te invita a conocer su exclusiva variedad de gin tonics y los mejores cócteles de Talavera. Todo ello servido con la simpatía y profesionalidad de Domin. Vive la intensidad de los mejores partidos mientras saboreas un café irlandés. Descubre en la Sastrería el ambiente perfecto para tu copa perfecta. La Sastrería, confeccionamos tus copas a medida. La Alcaparra te propone tres agradables citas. Por la mañana prueba sus desayunos completos y sus crujientes y enormes tostadas. Al mediodía y por la noche, cañas y jarritas acompañadas de los mejores pinchos y aperitivos preparados en el momento. También raciones, platos combinados, ensaladas, bocadillos y hamburguesas mientras disfrutas de los mejores partidos. La Alcaparra, en Joaquín Santander 70, abierto de martes a domingo de 9 a 12. La Alcaparra, cañas y pinchos únicos. Vive los conciertos como nunca. En Berlín Live. Con La Única FM. La única que es única. Hola, soy Calamardo y me he escapado de Fondo de Bikini, donde también se escucha La Única FM. ¿Por qué? Porque Bob Esponja y yo somos únicos. ¿Y tú? ¿Ya eres único? El Unicornio. Patxi Aldeguer. Continuamos en El Unicornio, hoy con Pablo del Hoyo. Y bueno, como en otros programas, ya sabéis que entre www.eldoblaje.com, pues ahí están todas las referencias sobre lo que hemos hecho todos en nuestra vida laboral respecto al doblaje, ¿no? Está absolutamente todo. Y ahora, Pablo, ¿en qué estás? Pues sé que venimos desde hace poquito y bueno, agradecerte y darte la enhorabuena pública por la excelente dirección de Los Pilares de la Tierra. Ajá. Que sé que ha sido... sí, ha sido arduo. Tema laborioso. Sí, muy laborioso. Pero bueno, las gracias os las tengo que dar yo a vosotros. Nada, habéis estado muy dispuestos a aguantar mi tabarra en la sala. Y muy contento, la verdad, del resultado. Ha funcionado, gente, amigos. Compañeros, está todo el mundo contento con la producción esa. Y en eso que a veces estábamos hablando, ¿no? En una peli coral como esta, funcionando todos, cómo no, en banda prácticamente, ajá, ¿no? Y, sí, sí, con las dificultades que eso conlleva. Claro, efectivamente. Desde los ambientes, incluso los ambientes, ¿no? Sí, sí, sí, sí, todo, todo, todo se hace en banda hoy en día. Y la verdad es que, sobre todo por el tema interpretativo, es bastante complicado. Para que luego todo, según van avanzando, porque claro, empiezas con un actor y no tienes nada, solo ese actor que viene el primero. Y no tiene ningún tipo de referencia de otros actores ni nada. Y luego, lógicamente, tienes que ir empastando todo eso según van viniendo los demás y que luego todo parezca efectivamente que... Y adecuándolo, porque bueno, tú en concreto has adquirido una habilidad, bueno, mágica, que es la de mover frases, los frames, unos frames que eso es que es imperceptible. Me llaman frameman. Frameman. No, el mover la frase dos adelante, cuatro, bueno, yo... Sí, lo que es afinar un poquito la sincronía. Sí, sí, yo confieso que en mi caso he sido movido hasta 20 y pico. en casos, y eso, para los que están empezando ahora en la profesión en doblaje, ¿hasta qué punto es bueno el que vean que pueden tener una permisividad de dejarlo corto, de dejarlo largo, que luego se va a mover? Sí, lo que pasa es que ahora ya es complicado. Es decir, cuando nosotros empezamos, que también se movía, Sí. También los fotogramas se subían o se bajaban un poquito con respecto a la imagen. Pero efectivamente es una facilidad que ha dado el tema digital, que bueno, que quizás relaja un poquito lo que es el tema de la sincronía. Pero bueno, yo tampoco lo veo mal, No lo veo mal. Es una facilidad. Lo que pasa es que a lo mejor realmente hay takes que no hay tanto tiempo como antes. Que sería más conveniente repetirlo, no pasaría nada, pero hay muchos takes que a pesar del código, por las sombras, por la copia de trabajo, realmente si no lo mueves, es prácticamente imposible dejarlo exacto en su sitio, es muy difícil. Sí. ¿Y con series ahora estás con alguna? Sí, ahora mismo estoy con cinco series. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Estoy con una serie que se llama Glee, que es una serie musical. Con unas versiones estupendas, musicales. Estoy dirigiendo, bueno, CSI Nueva York. Estoy también con otra que han empezado a emitir justo ayer, que se llama The Walking Dead, que es de unos... que he leído cosas que tienen muy buen sello. Los caminantes, que es el tema de esto de muertos vivientes, de una hecatombe que hay en la Tierra y tal. Y la verdad es que han hecho un estreno y un preestreno aquí espectacular, en mundial, además. Se ha estrenado ayer en todo el mundo. Qué bien. Sí, sí. Y estoy también en este momento con otra que se llama El ladrón de guante blanco. ¿Qué más? Bueno. Y para no perder la costumbre, con Bones, que eso vais a seguir... Fíjate, llevamos ya seis temporadas. Seis años con Bones. Yo creo que ese actor, porque ya le doblaba yo antes en otra serie que se llamaba Ángel, y en Buffy Cazavampiros. Llevo doblándole... pues 11, 12 años. Yo creo que es la persona que más le he visto yo la cara en mi vida, de continuo. Porque le veo 11 años mirándole la boca a ese señor. O sea que casi os conocéis de niños, ¿no? Bueno, prácticamente. Sí, hay actores con los que sí, que vas creciendo, los vas doblando con los años, como me pasó con el de Falcon Crest, que todavía le sigo doblando. Fíjate, era un chaval y yo también. De los Gioberti. Claro, ¿no? De los de Cole Gioberti. Claro, que ya le doblaba yo. Sí, yo lo he visto, bueno, en alguna TV movie. Sí, todos los años viene a hacer pues cuatro o cinco cosas y ahí estoy yo. Ya. Ahí seguimos viéndonos. Ya. Bueno, pues ahora vamos a adentrarnos en el mundo GT y vamos a imprimir cierta velocidad porque entramos en la sastrería. Buenas noches, Domin, maestro coctelero de la sastrería. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Bien? Muy bien. La verdad es que me lo paso aquí genial. ¿Coctelera preparada? De las manos y gin tonic. Gintonízate. Vamos a seguir gintonizándonos. Muy bien. ¿Qué? Vamos a hacer una aclaración. Aquí no estamos haciendo publicidad de ningún alcohol, sino que simplemente mencionamos referencias que están en algunos casos de cócteles. Y dando un poco ese consejo. Y siempre atentos a la operación freno. Y que tú, si ves a uno con cara de conductor, más de medio cóctel no le pones. No, con copiloto y otro día que se intercambia. Es que hacemos las copas, se las ponemos, las concedemos a medida. Cada uno lo justito. Ay, perfecto. Y hoy que estábamos con el mundo del gin tonic, el mundo GT. Sí, hoy vamos a hablar de la ginebra una ginebra que es la primera ginebra premium que salió en el mercado, que es la Martin Mille, y es una ginebra que tiene unas cualidades, la verdad, que muy buenas, porque tiene dos destilaciones. Uh-huh. Por parte, las hacen las dos por parte, una los botánicos y otra los cítricos. Uh-huh. Y luego de ellas extraen lo que es el corazón de la destilación. Y luego, una vez que ya lo tienen todo destilado, extraen el corazón de la destilación, lo mezclan con una de las aguas más puras que hay en el planeta. Uh-huh. Se la llevan hasta Islandia para mezclarla. Y es una ginebra, la verdad, que tiene un toquecito a pimienta. Uh-huh. Esta ginebra la podemos... Por los botánicos, uh-huh. Sí, le da una toque a pimienta y un poquito a piel de limón dulce. Entonces, perfectamente la podemos acompañar cuando la sirvamos, claro, con tres bolitas de pimienta, no mucho. Tres bolitas de pimienta para que le dé ese toquecito para resaltar. O sea, además de tomarte el copetín, cenas directamente. Cenas directamente. Sí, sí, la pimienta. Picoteas un poquito. Y presupongo, a ver si me equivoco, que una ginebra excelente como esa va con una Fever Tree también. Exactamente. ¿No? Puede ir con la Fever Tree. Y luego también hay una tónica que también está destilada con agua de los glaciares, uh-huh, que es la Cutoni, que también es, uh-huh, una ginebra que, por las características que tiene, pues va también perfectamente, se puede combinar con ella. Y vi el otro día por ahí una tónica india. La tónica india es la Fever Tree. ¿Es la Fever Tree? Mira. Es que es donde viene la Fever Tree, la fiebre del árbol, que es donde viene la quinina. Ya. Es la que lleva la propiedad que tiene, que lleva quinina natural. Ajá. ¿Tú eres de mundo gin tonic, Pablo? No, yo más de whisky, mundo whisky. Más de whisky. Sí, el whisky en las rocas, whisky, ¿no? El whisky en las rocas. Siempre que veo unas rocas... Ahí estamos con el whisky. De los maltas. Yo creo que más de los maltas. Sí, sí, sí. Jack Daniels. Sí. Bourbon. Entonces, gin tonic con pimienta. El gin tonic, pero no con pimienta. Se le añade como tres, cuatro bolitas de pimienta, ¿sí? no más, para que le den. Se hace un pelín para que la nota de la pimienta que en sí te da la cata. Y queda flotando la pimienta en gin tonic. Queda abajo. Cae por su propio peso. Como una ginebra cítrica, pues acompañada de una cáscara de limón. Solamente una cáscara de limón y luego su defecto una rodaja de lima. Muy bien. Sin aromatizar demasiado, para que no enmascare lo que es la cata de la ginebra en sí. Ajá. Bueno, pues cuenta Domín, que ahora dentro de un ratito vamos a cerrar el programa y nos tienes ahí. Que ya es hora. Ya es hora para entrar un poquito en calor y a tomarnos esa copita a la medida, siempre en las Astreris. Exactamente. Muy bien. Pues ahora nos vamos a ir, que creo que hay algún oyente que está esperando, con el titular del Notición. El rumor corría por los pasillos de la única FM. Bueno, por el pasillo de la única FM. Lo habíamos comentado entre el equipo del Unicornio, posiblemente animados por la especial y cariñosa acogida que nos habéis otorgado tanto en el dial como en internet y en los foros de la página de Facebook y del doblaje.com. Por no mencionar las sonrisas y sinceras palmaditas de apoyo que voy recogiendo por los estudios, por los atriles. En definitiva, tras varias conversaciones, a partir de hoy estoy en condiciones de anunciar que 2011 va a ser el año en el que celebraremos la primera edición de los premios El Unicornio del doblaje cinematográfico y de televisión. Los unicornios del doblaje. Suena bien, ¿eh? Una oportunidad única de reunirnos los profesionales y simpatizantes de esta profesión para reivindicarnos a partir del reconocimiento sincero de las cosas bien hechas. Porque como alguien dijo, las cosas mal hechas no tienen futuro, las cosas bien hechas no tienen fronteras. Así las cosas, en 2011 Talavera de la Reina se convertirá en la sede que acogerá estos premios, dando a conocer algo más esta curiosa profesión y, por supuesto, abriendo sus puertas para que todos disfrutéis de los encantos y hospitalidad de la ciudad de la cerámica. Os iremos informando desde el Unicornio de los avances en la gestión y preparación del evento, y os puedo adelantar desde ya que la vamos a liar parda. Y hasta aquí puedo leer: el año 2011, el lugar Talavera de la Reina, el motivo, la primera edición de los premios El Unicornio. Hola, mi nombre es Pilar Coronado, soy actriz y también escucho La Única FM, porque yo también soy única. ¿Y tú? ¿Ya eres única? La Voz del Tajo. Cada martes en tu kiosco, toda la información. Todos informados. Muy pronto, enciende la noche en La Única FM. Hola chicos, soy Crash la Tortuga de Nemo y yo también escucho La Única FM. Yo también soy único. ¿Y tú? ¿Ya eres único? El Unicornio. Pachi Aldeguer. Pablo, me gustaría ganar tiempo, hablando de ganadores, pero el tiempo es el que hay. Agradecerte enormemente la visita que gracias nos has hecho esta noche. Que ha sido un placer, como siempre, Pachi. Que sepas que serás cazado a lazo para esa gestión de esa gala de premios doblaje. Encantado y feliz. Ya hubo unos premios hace algunos años. Lo que pasa es que, bueno, como entramos un poco en la caverna esta que hemos estado, mediática, como dicen algunos. Claro, parece que lo del doblaje estaba tan denostado, que lo de dar un premio parecía que... Claro, y después ha estado los atriles, ¿no? Atriles de oro, pero... Barcelona, en Madrid también se entregaron algunos premios. Pero hace ya muchos años. Pero bueno, vamos a contar con las asociaciones de doblaje, por supuesto. Claro. Pero queremos hacerlo un poquito extraoficial. Uh-huh. Más, no independiente, sino extraoficial. Darle un ámbito más simpático, insisto, en que no haya perdedores, en que sea más una serie de reconocimientos y de apoyo a toda la profesión y a todos los profesionales. Una idea fantástica y ahí me tenéis a vuestra disposición. Muy bien, pues Pablo, nos vamos a poner el trajecito de esquimal, que está cayendo bien aquí por Talavera, y nos iremos a visitar a Domin a la sastrería. Pero así que nos vamos despidiendo. Manolo, buenas noches. Hasta la próxima. Noche cerrada en la Ciudad de la Cerámica. Todo esto ha sido posible gracias a la pericia de David Vara en el control de sonido y al equipo habitual de El Unicornio. Recuerden que en www.eldoblaje.com tienen acceso a una completísima base de datos sobre todos los aspectos del mundo del doblaje. Hasta aquí El Unicornio, todos los jueves de 9 a 10 de la noche en www.launicafm.com, con requete multidifusión los domingos a la misma hora. Esperamos comentarios varios y propuestas en nuestra página de Facebook, El Unicornio La Única FM. Les ha locutado Pachi Aldeguer. ¡Hasta la próxima caricatura!